Ángel mío, que volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se avisa en el la vida.